Decime, José, José, José. Decime cómo te fue la carrera. La verdad que la carrera se hizo dura, sabíamos que había mucho viento, sabíamos que para ahí se iba a cortar, pero bueno, la verdad me tuve la suerte de que se, en todos los cortes que hubo estuve adelante y bueno, en este último corte que era el más duro, el más difícil, tuve la posibilidad de ganar. Esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia, sí, la verdad que duro, el viento pegaba fuerte y bueno, la verdad que tuvimos la posibilidad de ganar. ¿A quién se lo dedica? La verdad que se lo dedico a mi familia, a mi señora y a mi hijo, que están en pergamino, a mi viejo que me ayuda desde arriba y bueno, a todo el sindicato argentino de televisión que nos da el apoyo para poder correr. Bueno, muchas gracias.